En el Club Independiente de Cosquín, este domingo 26 de junio, se llevó a cabo la segunda fecha de la Liga de Hockey Mayores. Para hablar sobre este tema, estamos con su profesor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, Pablo, vos sos el entrenador del equipo. Sí, soy el entrenador del equipo del CABU, de damas mayores, y también, bueno, de lo que es juveniles e infantiles. Este sistema que se hace es muy parecido al de vóley, recién lo hablamos antes del micrófono, donde se hacen torneos relámpagos dentro del mismo torneo. Contanos qué fue lo que pasó este fin de semana. Bien, sí, es un torneo que es la Liga de Punilla, que a pesar que se llama Liga de Punilla, también tenemos equipos de afuera, de Cura Brochero, Cruz del Eje, que se han incorporado a la Liga, se ha hecho mucho más grande de lo que es el departamento de Punilla. Y la modalidad es un torneo que se hace una vez al mes, ¿sí?, con cada categoría, y sale un campeón, ¿sí? Esta segunda fecha, con las chicas damas mayores del CABU, salimos campeones después de tan poquito tiempo que hemos abierto la actividad de hockey en el CABU, en plena pandemia. De a poquito fuimos construyendo jugadoras y, bueno, nos hemos encontrado ya con el primer título del CABU en damas mayores. ¿Solamente la categoría mayores jugó este fin de semana? No, este fin de semana jugó la categoría mayores, mixto y juveniles. Y las juveniles, por segunda vez consecutiva, salieron subcampeonas. Bueno, para hablar también sobre este campeonato, estamos con la capitana del equipo de hockey mayores, Pilar. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ale. Bueno, sensaciones, me imagino que una felicidad muy grande para vos y todas tus compañeras. Sí, la verdad que sí, que el esfuerzo valió la pena porque, bueno, entrenamos tarde para poder estar todas y, bueno, a veces el frío, las inclemencias del tiempo, pero estamos ahí entrenando a full con Pablo y bueno, el esfuerzo vale la pena porque después tener una copa, un trofeo para el CABU es muy bueno. Sí, más teniendo en cuenta el frío que hizo el fin de semana, con las protecciones que tienen que jugar, canilleras, bueno, la arquera con todo su equipo, un bochazo o un palazo, te la regalo. Sí, sí. Bueno, a mí me pasó en el codo este fin de semana, así que bueno, pero son los gajes del oficio, ¿no? La adrenalina no te permite parar, uno sigue jugando y después aparecen los golpes, pero bueno, no afecta. Pero la felicidad no se borra. No, y menos con el título de campeón de esta fecha. Contanos cuántas compañeras son las que forman el equipo. Y somos alrededor de 10, por suerte ahora que se está agrandando esta categoría en el CABU tenemos para hacer cambios, porque a veces no llegamos a completar el equipo, pero ahora ya se están sumando mucha gente, invitamos a quien quiera sumarse también. Así que, bueno, muy lindo grupo, se está formando muy lindo grupo con diferentes edades, distintas realidades de juego también, pero un equipazo, la verdad. Saludo a las chicas. Decirnos cuál es el límite de edad, tanto para abajo como para arriba. A partir de 16 años, si no me equivoco, Pablo. Sí, se puede jugar ¿Y hasta? No hay edad, techo. Hasta no que uno techo. Pueda jugar a buen nivel. Hasta que uno le dé el físico. Y en el caso nuestro, ¿cómo son los límites de edades en este equipo de primera? ¿En qué sentido? Discúlpame. El de mujeres, ¿cuál es la más chica y cuál es la más grande? Sin decir los nombres, obviamente. Ah, perfecto. No, el equipo de mayores se entrena conjuntamente con juveniles, ¿sí? Por eso también tenemos un lindo equipo de juveniles que están bastante equilibrados con las mayores. Son chicas de 16 años para arriba, diríamos. Esa es la que tenemos 16, 20, 25, 30, un poco más también, 40, ¿sí? Toda esa es la franja de edad que tenemos. Nosotros cuando entrenábamos en hockey, que hacíamos tanto mixto como mayores también, había gente hasta de 60 años jugando al vóley que lo hacía muy bien, así que no hay límite, no hay excusa. La edad no es un límite para practicar el deporte, ni es un condicionante, así que se pueden acercar. ¿Cómo hay que hacer para hacerse de un entrenamiento, como para poder, aunque sea, ir a mirarlo, a ver lo que le sucede a la persona que tiene ganas de participar? Bien, bueno, nos pueden encontrar directamente en el sintético del CABU, eso es algo muy importante, tenemos en sintético que hay mucha diferencia con el pasto, ¿sí? Pueden ir los días miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, nos pueden encontrar ahí para poder ver, y están las categorías desde las chiquitas niñas de 6 años hasta infantiles, prejuveniles, juveniles y mayores. Y también con proyección en un futuro de hacer el equipo de Mami Hockey, que se usa mucho en esta categoría, ¿sí? Así que para todas las edades hay esos dos días. En cuanto a poder participar, ¿hay que hacerse socio del club o no es una condición sine qua non? Dentro de la cuota que pagan las chicas está son socias del club, así que en eso no hay problema. O sea, sí es determinante que tienen que ser socias, pero con la cuota está incluido ser socio del club, del CABU. Pilar, en cuanto a la participación, bueno, a decir que cada uno tiene sus límites físicos y igualmente puede practicarlo. Después uno evaluará para qué está y lo evaluará también el entrenador. Pero primero hay que animarse, hay que ir. Y bueno, obviamente son todas chicas de acá del pueblo que se conocen. Es un ambiente muy cálido. Que vayan y se presenten. Sí, obviamente, los invitamos, como dice Pablo, aunque sea a mirar. También necesitamos siempre hinchadas. Pero están invitados a mirar, a ver si se animan. Por ahí uno se encuentra una clase y dice, uy, todas saben y yo no. No, pero o sea, estamos todas para aprender. Y uno va aprendiendo, por más que juegue hace mucho, un montón de cosas que hay que limar. Y para eso está Pablo, para acompañarnos y guiarnos. Está Matías, que es nuestro entrenador físico también. Así que hay un poco de todo. Pero hay que animarse, todas. Ninguna nació aprendiendo, así que nació jugando. Así que hay que aprender y animarse. Y bueno, el equipo siempre recibe a la gente nueva que esté dispuesto a tener buena onda y participar del cabo. Pablo, ¿cómo sigue esto? ¿Cuándo es la próxima fecha? La próxima fecha es el 24 de julio, se juega acá en Jardino, ¿sí? Después tenemos el en agosto, que se juega en Villa General Belgrano. Como te decía, la liga tiene equipos que es de afuera, no solamente el departamento. Esas son las próximas fechas. Vamos a estar en plenas vacaciones de invierno y seguramente vamos a tener mucha afluencia y seguramente también nos irán todos a ver. Yo prometo ir a cubrir el evento. Y bueno, desearles muchísima suerte. Y bueno, acá están los micrófonos de Radio La Minga siempre para comunicar lo que deseen. Perfecto, muchas gracias a vos, Alejandro. Y están todos invitados a formar parte de esta familia que está creciendo, que es el Cabo. Gracias, Pilar. Gracias a ustedes.